Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy SoCRZ, que como de costumbre les da la bienvenida a esta nueva episodio, emisión de Poco Común. Este es el episodio 95 de Poco Común y pues en este episodio les hablaré sobre videojuegos. Sí, ya tenía un poco de ratito, igual el episodio anterior tuvo un poquito de videojuegos, pero en este me concentro en videojuegos y otro, de nuevo, un tema, un tópico que creo que a ustedes, a varios de ustedes les interesa, les gusta, y es sobre arcades y arcades de los noventas. En este caso hablaré sobre los arcades de Neo Geo y específicamente sobre los arcades de Neo Geo de peleas, pero que a lo mejor mucha gente ya no recuerda o no conoció. que se salen más allá de lo que se hizo muy famoso en Neo Geo, los King of Fighters, los Samurai Shodown, los Fatal Fury, o sea, todos esos juegos que de peleas que pues eran siempre los que buscaban los arcades de Neo Geo, pero pues en esta ocasión hablaré de unos muy buenos juegos de peleas de arcade de Neo Geo que pues muchas veces no los encontrabas tan fácil, eran diferentes, incluso muchos de ellos eran desarrollados por otras compañías fuera de SNK. Y si acaso, ahorita hago la mención rápida de War Heroes, porque aunque por un lado sí era más o menos conocida esa saga de juegos, lo de War Heroes, pero no eran tan populares o tan famosas o tan conocidos como los otros juegos que mencioné, Fatal Fury, King of Fighters, Samurai Shodown, Art of Fighting. World Heroes como que quedaba un poco relegado de esas franquicias que acabo de mencionar, y sus juegos a veces resultaban un poco de nicho. Y es que sobre todo el primer juego no era muy bonito, se sentía un tanto torpe, y prácticamente los personajes eran muy planos, muy sin chiste. Ya hasta los siguientes juegos mejoraron pues el concepto y todo el contexto y todo el asunto de los personajes. Y si acaso lo que hay que caracterizaba a Neo Geo es sus mecánicas de pelea, de que por ejemplo tenía el modo Deathmatch, donde a las orillas del ring había como una cerca electrificada que si la tocabas te hacía daño y que te podían acorralar en ese lado, o luego te salían minas del piso, o incluso por ejemplo también compartían una misma barra de energía, que era como un toma y daca de que la barra de energía subía hacia un lado o hacia el otro, y hasta que tocaba el límite, y donde tocaba el límite perdía el otro jugador. Algo bastante curioso. Y pues sí, aparte los bonus eran bastante curiosos, aunque eran los típicos bonus de romper cosas, sobre todo. Y los personajes, que eran pues personajes basados más o menos de forma muy exagerada y fantástica en personajes históricos, la mayoría de ellos. Jeanne d'Arc, o sea, Juan de Arco, Eric, un vikingo, muy genérico, pero vikingo a final de cuentas, Rasputin, ay, ahorita no me acuerdo de todos, Fuma, Hanzo, que eran como el nombre famoso genérico de clanes de ninja, de personajes ninja, y muchos otros que salían en el juego. Y pues esta es una rápida mención. Mencionar que hubo World Heroes 1, World Heroes 2, World Heroes 2 Jet y World Heroes Perfect. Fue el último juego de la saga que pues no tuvo tantas iteraciones como los otros juegos. Y bueno, ya de aquí pues adentrémonos un poco más a los juegos de los que la mayoría tuvieron a lo mejor una sola entrega. No tuvieron secuelas, o las secuelas fueron muy diferentes al original. Pues empezaré con el de Galaxy Fight. Este juego que pues era con personajes que según venían de diferentes partes del universo, puro alienígena, y que cada uno pues tenía sus habilidades debido precisamente a sus formas pues alienígenas. Teníamos al típico espadachín con espada láser, a un tipo de lagarto extraterrestre, a a una peleadora que muy musculosa, Rumi, una furry, se podría considerar, que tenía una poco como apariencia de conejita o algo así, pero de proporciones muy muy sexys, que era muy brincadora y hacía muchas piruetas, y varios otros personajes que pues tenían mucho esa temática de espacial. El problema, y este juego fue desarrollado por Sunsoft. Sí, aquellos que no sabían, Sunsoft hizo varios juegos para Neo Geo. Este juego visualmente era bastante agradable, bastante llamativo, aunque sí tenía algunos detalles que a lo mejor no lo hacían pues destacar tanto, y aparte muchos de los movimientos y que se realizaban luego no era tan, ¿cómo diría?, tan dinámicos, tan fácilmente de ejecutar. No te salían bien o no te salían a la primera, y muchos ataques como que se veían toscos, torpes, como que no podías, te costaba trabajo mucho hacer combos en este juego. Y pues a veces incluso estaba un poco roto porque luego pues los poderes, los movimientos o eran muy débiles o eran muy poderosos, pero a veces no se sentía tan balanceado. Y muchos ataques, la verdad, resultaban no muy efectivos, no muy útiles, o rompían muchas veces tu secuencia de golpes, no eran útiles a la hora de aplicarlos, o era fácil que los rivales te los esquivaran. O sea, tenía muchas fallas en ese aspecto, pero fue un buen primer intento de Sunsoft, pues para entrarle a toda competencia de juegos de pelea, y sobre todo que en la plataforma SNK, el Neo Geo, pues muchos desarrolladores se explayaron para hacer juegos de peleas. De hecho, por eso se distinguió mucho el Neo Geo, por tener muchos juegos de pelea en su plataforma. Y resulta que Galaxy Fight tuvo una secuela espiritual que de hecho originalmente iba a ser concebida como una secuela verdadera de Galaxy Fight, pero que conforme se fue desarrollando el juego, pues se fue desviando mucho del concepto original, y al final decidieron mejor hacer un juego que fuera muy muy diferente y muy único de lo que era Galaxy Fight. Y me refiero a Waku Waku 7. Waku Waku 7 es la secuela de Galaxy Fight. Un muy buen juego de peleas. Que como que agarra más o menos esos personajes fantasiosos que había en Galaxy Fight, pero todavía los lleva mucho más lejos, mucho más en fantasía, porque vivían en un mundo más o menos como basado en nuestra realidad, pero donde había personajes como animalescos, como esta harina, algunos héroes medio tecnológicos, como este Slash que traía su sable láser, Dandy J, que era el genérico, pues como que aventurero, copia un poco de Indiana Jones, una robot como TC, un mecha como Robotank Z, y muchos otros personajes que pues no encajaban unos con otros, pero de alguna manera era tan colorido, tan llamativo toda esta presentación y toda esta conjunción de ideas, de conceptos, que a final de cuentas Waku Waku se ven por su misma locura, su mismo mezcla de todo tipo de conceptos e ideas, resultó muy atractivo y muy divertido. Y es un juego que todos los que hemos conocido lo apreciamos mucho. Nos ha encantado este juego. Y pues aquí pasaré a otro juego. Digo, para que no me explaye mucho y pueda alcance a cubrir muchos juegos. Un juego llamado Voltage Fighter Go Geyser, que de hecho tuvo una. El diseño de personajes es de un diseñador de personajes muy famoso en los 90s, llamado Masami Obari, que diseñó personajes para varias series de anime más o menos populares. Diseño de personajes para el anime, los anime de Fatal Fury. Pero también creó estos personajes originales para este juego. Que su estilo se define mucho, estilo de diseño de personajes, por hacer personajes muy esbeltos, o sea, cintura muy reducida, torsos muy definidos, muy musculosos de los hombres sobre todo, y pues las mujeres delgaditas, pero con proporciones muy muy sexys, mucho pecho, buenas caderas, etcétera. Y estos personajes todos atléticos, por lo regular los dibujaba. Y pues Go Kaiser refleja mucho este estilo estético de crear los personajes. Y como este juego creo que fue concebido tanto para ser anime y al mismo tiempo juego, porque de hecho salió un OVA de larga duración en anime basado en este juego, Go Kaiser, que en el juego veías diseños de personajes muy definidos, muy detallados, y de hecho los personajes son de un tamaño mucho más grande que en otros juegos de pelea. Un poco comparable a los personajes de Art of Fighting, aunque mucho más definidos que los de Art of Fighting, pero personajes también muy imaginativos, muy de todo tipo. Hay una peleadora que es como una especie de amazona salvaje que trae un báculo o un bow. Aparece una policía espacial o algo así, que trae una pistola pequeña de rayos, una especie de superhéroe que saca su armadura, de hecho hay dos personajes así como que sacan tus armaduras de superhéroes, como que uno es el superhéroe y el otro es el supervillano como su rival. Y otros tantos personajes que a lo mejor son un poco más normales, pero que pues varían de la temática del tipo de personajes. El juego en mecánicas se siente muy torpe. Los personajes no son tan ágiles. A veces algunos ataques especiales tienden a abusarse mucho de ellos, porque si los usas hay algunos que pues te traban, no te dejan moverte, no te dejan atacar tan fácilmente. Y aparte, la dificultad de la computadora cuando jugabas de un jugador estaba bastante elevada y era muy fácil que te diera unas palizas en la computadora cuando te enfrentabas a ella. Aparte, los personajes tenían una habilidad especial que la activabas y como que sacaban un arma o un ataque muy poderoso que le bajaba bastante energía al oponente. Y en sí se sentía un tanto lento este juego, un tanto torpe. Tenía muy poca variedad de ataques especiales los personajes, y aparte se sentía un tanto raro porque no todos atacaban de la misma forma, en cuanto a que normalmente en la mayoría de los juegos de peleas tienes patadas débiles fuertes, puños débiles fuertes. No, aquí de repente en vez de dar un puñetazo, atacaban con su arma o que traían, no sé, la pistola de rayos o el báculo. Entonces, muchas veces el ataque básico se sentía muy raro porque no iba en la misma dirección, no tenía la misma distancia. Entonces, en algunos personajes, pues en cada personaje era muy diferente los golpes básicos de cada, pues sí, que sucedían a lo largo de juego, de las peleas. Entonces, pues visualmente era muy atractivo Gokaiser, pero mecánicamente no se sentía tan cómodo el juego. Sí costaba un poco de trabajo. Ahora, otro juego bastante curioso del que también me gustaría hablar es de Aggressors of Dark Combat. Sí, Aggressors of Dark Combat. Este juego está bastante raro, desarrollado por ADK, los mismos que hicieron War Heroes. Sí, creo que sí, sí era los mismos. Ah, no, sí, de hecho eran ellos. ¿Por qué Alpha Denshi no sé qué? Es la abreviatura que significa ADK. Porque a veces en los juegos aparecían como Alpha o como ADK, esa compañía. Y sí, ya me acordé que este juego sí fue hecho por los mismos desarrolladores de War Heroes. Sobre todo porque en este juego pues aparecía uno de los personajes de War Heroes, que era el ninja Fuma. Era uno de los personajes seleccionables. Nada más que este juego estaba bastante raro, porque como se siente como que es un crossover de un beat 'em up, pero de combate uno a uno. En sí es un juego de combate a uno a uno, pero tiene mecánicas tipo beat 'em up. ¿Por qué? Porque este juego, en vez de ser en un solo plano, donde nada más te mueves hacia adelante o hacia atrás o brincas, en este juego, si le haces hacia arriba en vez de brincar, te mueves hacia el fondo del escenario o hacia el frente del escenario. Entonces, pues caminas en un escenario más abierto, como si fuera un beat 'em up. Sin embargo, puedes ejecutar pues poderes, ataques especiales con los movimientos de la palanca. Nada más que se sentía un tanto raro. Y este juego es más estilo peleas callejeras, donde todo tipo de personajes raros se enfrentaban, pero todos más en una temática más urbana, donde todos los personajes como que salían de un contexto más urbano y eran peleas muy callejeras, donde pues sí, o sea, era de corretearse, esquivarse en los diferentes planos para golpearse y todo eso. Y aparte, según recuerdo, era las peleas según así, ahí más o menos me acuerdo, eran de un solo round, donde te podían tirar varias veces y tú podías levantarte, y poco a poco te iban dejando cada vez más, más golpeado, y hasta que finalmente te sacaban el knockout. Y los personajes, incluso al final de los combates, era la clásica escena o imagen donde veías a tu oponente todo moreteado, todo golpeado. Era curioso eso. Entonces, pues era lo único, lo peculiar de este juego, que fuera esta mezcla de estilo beat 'em up o mecánicas beat 'em up en un juego de pelea uno a uno. Y pues aquí los personajes en sí no eran tan memorables, pero pues cumplían con su cometido en ser como los estereotipos de los diferentes peleadores y sobre todo pandilleros. Y si acaso metían un poco el fanservice con uno de los personajes que era la típica colegiala que salía con su uniforme y con su mochila, que de hecho golpeaba con su mochila a esta chica. Déjenme fijo a ver si me acuerdo cuál es el nombre de esta chica. Creo que era esta. Sí, Kisara Westfield se llama esta chica. Y sí, o sea, Aggressors of Dark Combat, este juego bastante raro y bastante curioso. Y pues de aquí pasemos a una variante bastante inesperada de un clásico beat 'em up que se convirtieron en juego de peleas de uno contra uno. Y me refiero a Double Dragon. Sí, hubo un Double Dragon para el Neo Geo y este Double Dragon fue juego de peleas de uno contra uno. Más o menos está basado en la película que sacaron en los 90s de Double Dragon, pero afortunadamente no se restringen a lo que contó la película, sino que no, parten de ahí para inventar su propia historia y su propio formato de juego. En este juego, pues de hecho puedes jugar con ambos hermanos de Double Dragon, Billy y Jimmy Lee, ambos. Que de hecho obviamente tienen poderes y habilidades, movimientos similares, muy similares. Si acaso hay uno que otro que sí los distingue entre Jimmy, Billy y Lee. Pero son como los. Aquí los pusieron como. Por el tipo de movimientos que tienen. Se sienten como el típico Ryu y Ken. Por el tipo de movimientos, por el tipo de ataques. Y por el. Pues contexto de personajes que son. Porque a final de cuentas. Son personajes. Protagonistas de esa historia. Pero lo curioso es en este juego es que sacaron como peleador también a esta Marion, esta chica que siempre van a rescatar en sus juegos. Ahora ella también le entra al combate. Y también aparecen otros personajes bastante famosos de la franquicia de Double Dragon. Por ejemplo, el clásico Abobo. Sí, Abobo, este tipo grandulón que sale rompiendo una pared en la primera vez que lo ves en el Double Dragon, aquí aparece como uno más de los peleadores. Y aquí tiene el detalle curioso de que tiene la habilidad de inflar sus músculos y golpearte muy duro. Otro que a lo mejor muchos pueden reconocer, o a lo mejor no reconocen tan fácil, es Gurunob, creo que se llama. Un tipo con máscara y medio gordito, que está basado en este personaje que aparece en Double Dragon 2. Aquel jefe que te agarra del cabello y te golpea, y que cuando lo derrota se deshace, se hace polvo. Ese personaje es Gurunob. Y otros personajes que igual están basados en varios enemigos de la franquicia de Double Dragon. Y unos cuantos personajes originales como Rebecca, como el ninja. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo de los nombres de todos los personajes, pero hay dos o tres personajes que son personajes originales. Y ya me acordé, por ejemplo, Amon era el ninja. Chenfu creo que está basado en estos peleadores chinos o algo así que aparecen en Double Dragon 2, aquellos que traen unos palos y te sueltan patadas hacia arriba y hacia abajo. Creo que en esos personajes está basado Chenfu. Jedi, que no estoy seguro cuál de todos los enemigos que te aparecen en los Double Dragon es, pero que da cierto aire de que ya lo has visto ese personaje antes. Este tipo con gorra, con playera roja. Creo que sí es uno de los personajes que aparece muy recurrentemente como enemigo dentro de los beat 'em up de Double Dragon. Pero sí es un juego bastante curioso y pues ya lo que se es el juego, la jugabilidad es bastante dinámico, esto lo desarrollaron bastante bien, les quedó bastante bien. Los movimientos son bastante creativos, puedes hacer muy buenos combos. Aquí lo que tienes es que puedes activar un modo como super o no me acuerdo cómo se llama, que se transforma el personaje y empieza a sacar o empodera sus ataques especiales. Sobre todo se nota mucho con los hermanos Billy, Jimmy y Lee, que sacan así como un poder tipo Saiyajin y sus ataques empiezan a ser más poderosos. De hecho, por ejemplo, sacan una bola de energía normalmente y cuando se hacen poderosos, la bola de energía se convierte en un dragón que arrojan de energía. Entonces está bastante curioso. En sí, historia no tiene mucho el juego. Es más que nada, pues, la simple combate entre los diferentes personajes. Pero que a final de cuentas resulta bastante divertido este juego. Y pues tiene muchas mecánicas bastante buenas, bastante dinámico. Y pues, como de costumbre, este juego tenía que haber sido hecho por Tecnos, que ahí todavía, en ese entonces, pues todavía seguía vigente esta compañía que poco tiempo después desaparecía. Y pues ya saben que actualmente pasa por diferentes manos la franquicia de Double Dragon. Y bueno, otro juego que es de mis favoritos de juego, entre los juegos de pelea de Neo Geo, y es el de Far East of Eden Kabuki Clash, o simplemente Kabuki Clash. Este raro, curioso, llamativo y colorido juego de peleas que tiene una presentación muy estilo anime y un diseño de personajes bastante colorido y sobre todo personajes que se ve como sacados de un RPG. Así como de un mundo de fantasía, pero de fantasía con temática o estilo chino, de fantasía china. Y resulta que este juego, pues sí está basado en una saga de RPGs, que pues es de la compañía que desarrolló este juego, Hudson Soft. Sí, Hudson desarrolló este juego de peleas basado en una saga de juegos RPG que se llaman Far East of Eden. Todos estos juegos nunca han sido traducidos, ninguno de estos juegos RPG en inglés o en cualquier otro idioma, sino que son exclusivos para Japón y salieron además para consolas pues no muy populares acá en Occidente o que no existían en Occidente. Por ejemplo, uno creo que salió para el PC Engine y otros varios salieron para las computadoras que existían en Japón, la PC no sé qué, las computadoras de NEC y de, no me acuerdo quién más desarrolló, de Sharp. Estas compañías tenían computadoras en los 90s que pues eran muy muy exclusivas de Japón, salieron para esas computadoras varios de los juegos de Far East of Eden. Si acaso salió uno de los episodios de esta saga de RPGs para el Super Famicom. Pero bueno, este de Kabuki Clash, que fue con el título que manejaron para Occidente, pues tiene varios personajes, pues muchos de este mundo bastante raro de fantasía que existía. El protagonista sería ¿cómo se llama? Creo que es Gokuraku Taro. Sí, creo que sí es este. De hecho aparecen en la presentación, en la secuencia de presentación del juego, es este chico, adolescente contra una espada y que pues saca ataques típicos de espada. Y hay otros personajes bastante curiosos. Kinu, una chica que parece como sacerdotisa, que trae una especie de lobo o algo así, que es con el que ataca, y aparte trae una esfera de energía. Y se ve que es como una sacerdotisa o hechicera o algo así. Kabuki Danjuro es el personaje más colorido de este juego, que es como el cómico. Que es un tipo que también usa espada, y que tiene el cabello de muchos colores. Por lo que he leído de este personaje, es un mujeriego, un apostador, o sea, un típico aventurero caótico, y espadachín. Sengoku Majimaru, creo que es este. Sí, es este tipo, el gordito, que trae una especie de mazo o algo así, un mazo bastante largo y bastante grandulón, que tiene ataques de largo rango. Está Siria, una especie de chango que siempre pues hace ataques bastante raros. De hecho, incluso algunos ataques especiales son raros. Ah, no, no es cierto. Estoy confundiéndolo con Manto. No, Siria. Ah, no me acuerdo bien. Pero creo que era uno de los que usa. Usa arma, obviamente. Yagumo. Este personaje bastante sexy porque trae ropa muy ligera. Es una bailarina, por lo que logré averiguar. Y creo que es mi personaje favorito que siempre usaba. Ella usa sus abanicos, y también una especie de abanico. Y aparte, muchos de sus ataques especiales, cuando los ejecuta, termina sonando una especie de cascabel cada que golpea. Y aparte tiene mucho alcance por lo mismo de que se estira, y muchos de sus golpes son, pues alcanzan algo de distancia. Tsunade, esta niñita medio salvaje, linda pero salvaje, que trae un hacha mucho más grande que ella, pero que suelta ataques muy fuertes. De hecho, cada que ataca grita muy fuerte cuando ataca. Y una especie de hechicero llamado Orochimaru también aparece en este juego. Este nombre clásico que usan mucho en muchas historias, series, videojuegos, animes. Y pues aquí otro personaje con este nombre. Pero ¿qué tiene de especial este juego? Aparte de que tiene una presentación bastante colorida, llamativa, atractiva, de anime, con muchos colores, escenarios muy vívidos y personajes bastante peculiares. Que pues son como las diferentes ocupaciones dentro de un clásico RPG. Es que aparte de los muchos de los de constantemente en el escenario, en primera los escenarios son bastante coloridos, pero aparte dentro de los escenarios aparecen, luego te caen en el piso diferentes objetos. Algunos son trampas, por ejemplo una simple cáscara de plátano que te hace tropezar y pues te rompe el ritmo y te quita la guardia y ahí te pueden atacar. Algunas pociones venenosas que te aturden y te bajan la energía. A veces comida que te recupera la salud, y a veces algún objeto que te da un atributo. Te sube un atributo, por ejemplo, defensa o ataque, lo hace más alto. Y aparte de esto, el juego estuvo muy bien desarrollado, porque es un juego de peleas que se siente bastante cómodo, bastante dinámico, que se puede jugar con bastante soltura, No se siente tan mal hecho, tan torpe, tan. Sí, tan. Que no sientes que tienes muy buen control del personaje a la hora de atacar, de brincar, de esquivar, sino que aquí todo está muy bien hecho, tiene muy buena dinámica y los ataques son muy variados y hay para los diferentes rangos y diferentes distancias. Todos los ataques son bastante útiles en los personajes y de alguna manera equilibran bien el juego y es una buena dinámica. En sí el juego es muy disfrutable porque está muy bien implementado todas las mecánicas de combate y todos los movimientos y la agilidad de los personajes. Está muy bien hecho. Y por cierto, una pausa o un dato cultural se podría decir, o técnico más bien, de muchos de estos juegos de Neo Geo. Por lo general, la mayoría de los juegos de peleas de Neo Geo usaban los cuatro botones del arcade para distribuirse en patada débil, patada fuerte, puño o golpe débil y golpe fuerte. Y aparte algo que a lo mejor muchos no se acuerdan o no usaban mucho, es que si apretaban los dos patadas o los dos golpes, sacaban un tercer ataque más fuerte todavía los personajes, una patada aún más fuerte, un golpe aún más fuerte. De hecho, esta mecánica la implementó originalmente Samurai Shodown. Y este juego, precisamente Kabuki Clash, también emplea esa mecánica donde puedes apretar los dos puños o las dos patadas y saca un tercer ataque más poderoso que los que usa o ejecutan con un solo botón. Entonces es bastante curioso este detalle que a lo mejor mucha gente no se daba cuenta. De hecho, luego a veces aprovechaba eso para sacar ataques más poderosos o de mayor alcance que muchos no se esperaban. Y pues este juego es mi favorito, Kabuki Clash junto con Waku Waku 7, de los juegos alternativos de Neo Geo, de juegos de pelea. Y creo que este episodio pues se va a tener que quedar un poco corto porque hay muchísimos juegos todavía. Muchísimos juegos de pelea de Neo Geo de los que se podría hablar. Por ejemplo, los dos juegos de Breakers. Los de. Creo que aquí sí estaban los de Fighters History. Que de hecho hay una historia curiosa de que fue los juegos a los que. De entre todos los juegos que se fusilaban mecánicas de Street Fighter, Fighters History, según recuerdo, fue el que le tocó que ser demandado por Capcom por ser el al que acusaban de haberse plagiado toda la plataforma de juego de Street Fighter. Y de hecho tuvo dos juegos, Fighters History y Carnot's Revenge, según recuerdo, era la secuela de Fighters History. ¿Qué otros juegos hay? El de Kizuna Encounter. No menciono los de Last Blade porque de alguna manera sí siguieron siendo famosos dentro de los juegos de pelea. Si acaso mencionar que de Last Blade, ambos juegos tiene una presentación visual gráfica muy bonita, muy bien lograda y realizada. La presentación en cada round como que te van mostrando de forma muy artística el escenario en el que vas a pelear y aparecen los personajes y los personajes en este juego son como los diferentes tipos de samurái que típicamente te encuentras en las series de anime de samuráis, los que usan las clásicas katanas, los que usan dos katanas, los que usan lanza, los que usan, no sé, otro tipo de armas. Entonces es muy estilo clásico de combate del Japón feudal. Y aparte, pues se siente el tipo de combate de Last Blade muy similar, muy al estilo de la dinámica que tienen los juegos de Samurai Showdown. Entonces también eso es un gran punto a su favor de Last Blade. Y otro juego que a lo mejor no voy a mencionar ahorita, o sea, no voy a hacer una reseña tan a fondo, pero lo menciono, Rage of the Dragons, un juego que de hecho fue co-creado por un estudio de desarrolladores mexicanos, que de hecho creo que iba a ser una secuela de otro juego de peleas. Creo que iba, no me acuerdo si estaba basado en Double Dragon o qué otra saga, pero me acuerdo que iba a ser la secuela de otro juego, pero que no, a final de cuentas no obtuvieron los derechos de esa franquicia, y pues terminó siendo un juego original, pero que muchos de los diseños de personajes están sacados de muchos personajes de anime que a lo mejor uno ha visto en varias series. Entonces visualmente muchos personajes son muy coloridos, y pues tiene una cierta mecánica de juegos donde saca unos combos bastante raros que manda a volar a tu, le da vueltas al personaje y empiezas a azotarle como salga, así como el Custom Combo de Street Fighter Alpha. Bueno, nada, menciono así rápido Rage of the Dragons, Savage Rain, un juego bastante raro que usaba un poco las mecánicas también de Fatal Fury, de pelear en dos planos, y otros tantos que a lo mejor en un episodio más adelante menciono, o de los que hablaré. No sé, no estoy seguro si voy a hacer una segunda parte, pero por ejemplo está Matrimeli, que a lo mejor de entrada no te suena el nombre del juego, pero Matrimeli es una de las secuelas de Power Instinct, este juego bastante raro de peleas de Atlus. Sí, Atlus tuvo su propio juego de peleas, que fue como una de sus tantas iteraciones, pero que este juego en particular fue bastante popular allá en Japón, y introdujo varios personajes que por bastante tiempo fueron populares y fueron icónicos para Power Instinct, porque originalmente a lo mejor el primer juego de Power Instinct, del único personaje a lo mejor que mucha gente se acuerda, es esta Oume, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra viejita, que precisamente esos personajes raros, que una viejita así vestida como típica viejita japonesa, pero que uno de sus ataques era, por ejemplo, proyectaba su cara toda fea, o lanzaba su dentadura. Y por esa era muy recordado Power Instinct, más allá de los otros personajes. De hecho, Linda, ¿cómo no era Linda? ¿O sí? Era Hamilton, me acuerdo que se apellidaba Hamilton. Una chica que uno de sus ataques era un arco iris. Esa, la verdad, prácticamente nadie se acordaba de ella. Pero en estos de Matrimeli y las otras secuelas de Power Instinct, metieron a una chica mágica como entre los peleadores, que creo que eso resultó en un gran hit. Y esta chica mágica tenía la habilidad de, como típica, estereotípica chica mágica, se transformaba y sacaba otro tipo de ataques. Y aparte, ella atacaba, aparte de golpes, con ataques mágicos. Entonces, pues es algo que si acaso hay que mencionar de estos juegos, secuelas de Power Instinct. Y pues, Fight Fever. Ahorita quiero acordarme de otros juegos. Ah, Ninja Masters, que pues es un juego de peleas, pero con temática más de ninjas, donde prácticamente todos los personajes en el juego que escoges eran ninjas. Un poco, un punto intermedio entre un clásico juego de peleas, pero un poco atendiendo a lo que era Samurai Showdown o The Last Blade. Ninja Masters, era más o menos así, aunque el ritmo, la dinámica, la forma de moverse los personajes era un poco más lenta, torpe, más al se sentía más como tipo Art of Fighting en cuanto a cómo se movían los personajes, que se movían más pausada, más lentamente. Y que creo que este juego apareció en muchos lugares de arcade aquí en México. Entonces hay mucha gente que lo recuerda, este juego de Ninja Masters. El título original es Hao Nin Pocho o algo así. Sí, porque me acuerdo mucho del título en japonés porque en la secuencia de presentación del juego lo decían. Así lo mencionaba el anunciador. Hao Nin Pocho o algo así, gritaba. Kizuna Encounter. Y bueno, Kizuna Encounter de plano nunca lo he jugado. Ragnagard, este juego está bastante raro. Lo he jugado por ratitos. Un juego que los personajes todos están capturados. Son capturas renderizados. Bueno, sí, capturas de personaje de los modelos en 3D, o sea, todos los personajes fueron modelados en 3D y fueron capturados así, sus movimientos. Entonces, mucho de la presentación del juego, tanto de los personajes como de los ataques y parcialmente de los escenarios, es en 3D. Entonces, todo se ve en 3D, pero en sí el juego, pues es básicamente 2D, pero visualmente se ve como 3D. Y son personajes, pues más como temática fantástica, divina, porque algunas son una especie de dioses, hechiceros, algunos usan armas, algunos usan hechizos. Está bastante raro este juego. Entonces, por raros, digo por raros, por ratos he jugado este juego y más o menos lo he probado. Se ve muy torpe, se siente muy lento. A veces algunos de los poderes de los personajes como que están muy desproporcionados. Algunos ataques son demasiado fuertes. Pero pues ahí está el dato de este juego Ragnagard. Y pues sí, son básicamente los juegos pues más que de alguna manera llegué a probar. El Neo Geo, bueno, los arcades de Neo Geo y algunos incluso en emulador, pero en general la mayoría de los juegos o casi todos de estos que he mencionado los llegué a jugar en las máquinas de Neo Geo, en las, ¿cómo se llamaba la plataforma esta de arcade de Neo Geo? Era algo como de multi, no sé qué, algo así. Fíjate, ya esta se me olvida. Pero bueno, el chiste es que son juegos que en menor o mayor medida son bastante recomendables que los prueben. Y pues para refrescarle la memoria a aquellos que jugaron juegos de Neo Geo en su época y para aquellos más chavos que no les tocó la era de los arcades, pues que se echen un clavado y busquen estos juegos y que se salgan un poco de lo clásico, de lo típico que todos conocen en Neo Geo, que son los juegos de King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Shodown, que prueben otros juegos de Neo Geo que hubo de peleas y que de alguna manera le dieron un giro y te presentaban algo diferente a lo que esos otros juegos te podían dar y que muchas veces pues eran experiencias bastante agradables, bastante divertidas. Y pues juegos de peleas que a lo mejor entre todos esos puedes encontrar alguno que te guste, que a lo mejor de los otros juegos de peleas no te gustan y encuentras entre estos otros juegos de peleas alternativos, encuentras algún juego que te guste por su formato, por sus mecánicas. Entonces, pues ahí están mis recomendaciones de los juegos de peleas alternativos de Neo Geo. Y pues con esto voy cerrando este episodio de Poco Común, el episodio 95 de Poco Común, donde pues para ir cerrando y un poco de costumbre, por ahí mencionar que pues poco a poco estamos armando una comunidad de podcasts, de podcasters. Que pues vamos a irnos publicando, vamos a ir como que compartiendo nuestros podcasts en una plataforma común. Esto fue derivado de un poco por lo que yo he escuchado, de que desapareció una comunidad que existía antes que se llamaba ADN Network, donde varios podcasts pues estaban, sobre todo podcasters del norte de México, porque de hecho esa comunidad originalmente fue creada por podcasters del norte, pero que pues por diferentes circunstancias bastante raras desapareció esa comunidad y pues ahorita me están incluyendo en esta nueva comunidad, o yo me incluyo o me incluyen como sea, en esta nueva comunidad que se está armando y que poco a poco vamos a ir promoviendo y vamos a ir anunciando. Esta comunidad se llama... ay, perdón. Es que estaba aquí buscando el nombre. Más que nada para no equivocarme y no mencionarlo de forma errónea. Pero según recuerdo, la comunidad se llama Encore o algo así. Sí, esta comunidad, Encore, ya me acordé, Encore. Y es que no sé por qué en mi mente lo relacioné con Encore, que es otra cosa diferente. Encode. Encode, esta comunidad de podcasters que poco a poco está surgiendo y que va a tomar forma, y pues este podcast, y creo que la nerdulería pues se va a asociar un poquito hacia ellos, y pues también ahí pues les recomiendo que visiten la página que ya existe de Facebook de Encode. Se escribe Encode, Encode. Para que lo busquen en Facebook, se suscriban y pues, o más bien lo sigan, yo estoy pensando como YouTube, lo sigan esta comunidad y pues vean tanto mis podcasts como los de todos aquellos amigos que están publicando lo suyo. Y pues ya nada más agradezco a todos ustedes que me escucharon, que descargaron este podcast, que comparten sus comentarios, muchísimas gracias. Pues aquí les sigo siguiendo. Recuerden que este podcast lo publico en iVoox principalmente, y también lo promociono en Facebook y en Twitter. Y acuérdense de seguir en Twitter y en Facebook La Nerdulería. Y pues ya nada más mencionando, gracias por sus likes a... Ay, a ver, Gold21 y como de costumbre a Jorge Adrián Cruz. Muchas gracias por darme sus likes, dejar sus comentarios, que por cierto, a lo mejor para... el podcast más reciente no ha habido comentarios, pero con Juan José, pues, casi prácticamente cada episodio me deja algún comentario. A Hugo Kuhn, que siempre comparte este podcast. Y pues sí, ahí están los agradecimientos. Y espero que este episodio les haya gustado. Así que, pues hasta aquí llega el episodio 95 de Poco Común. Yo soy Sose Z y nos vemos hasta la siguiente. Cuídense. Forces running me around.